Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Vamos a entrar de lleno y en esta parte hablaremos acerca de las raíces del rechazo. Un hombre llamado Carol Q. Truman dijo lo siguiente: los sentimientos sepultados vivos nunca mueren. Los sentimientos sepultados vivos nunca mueren. Cuando nosotros tenemos sentimientos de niños y queremos sepultarlos para no volverlos a recordar, pensamos que desaparecerán de nuestra vida. En realidad eso nunca sucede, nunca pasa. Y esto, mis queridos amigos, nos enseñan que a veces nosotros, por más que luchemos, no lograremos de deshacernos de esas tristezas que sufrimos de pequeños, hasta que nosotros los enfrentemos y los querramos superar. Recordemos entonces que a lo largo del programa hemos estado hablando acerca de una red, de una telaraña de trampa que el enemigo pone para atraparnos a través del dolor. Él tiende su red tejida, una trampa lista con cada nacimiento que llega a este mundo. Porque lo que él quiere atrapar no son a las personas adultas ni a los adolescentes que ya están en la etapa de pleito, por así decirlo, en la etapa donde se quieren separar de sus padres, sino quiere atrapar a aquellos niños que empiezan a nacer en este mundo. Como te decíamos, el enemigo siempre busca la manera de distraernos y de alejarnos de Dios y ocupa su telaraña de dolor para atacar a los niños, la primera oportunidad para que la araña ataque de nuevo y destruya a aquellos recién nacidos que vienen a este mundo usando como herramienta a aquellos que somos adultos y que ya está controlándonos. Por eso, el plan de Satanás es atrapar a cada ser humano y cuanto antes mejor. Y para muchos de ellos comienza en la sala de partos en los hospitales. Pero si es posible, lo hace desde que el niño está en el vientre de su madre. ¿De qué forma? Distrayendo a la mamá. Simple y sencillamente, provocando que la mamá cometa errores garrafales, destruyendo la vida de la mujer que tiene en el vientre al niño, tratando de que ella sufra lo más posible y también que ella se sienta triste y acabada, que nadie la ama, y así empieza a moldear la mente del feto para que cuando ya llegue a salir del vientre de su madre, ya venga con la tristeza en su corazón. Hablando de esto, te comentamos acerca de una joven pareja que casi siempre aprieta sus narices contra la pared del vidrio de la sala de maternidad. Aquellos que cuando tienen por primera vez un bebé buscan siempre una cuna cuando van a buscar a su bebé. Todos sabemos que cuando tienen al bebé, los llevan a una sala, a un cuarto aparte, y allí la madre, o el padre, o los familiares, cualesquiera, van a buscar a su bebé y ven cuna tras cuna hasta encontrar al niño o al bebé que acaba de tener su familiar. Por eso, ellos buscan el nombre que supuestamente tienen ellos, que ya les habían comentado. Y bueno, es una ilusión que ellos tienen, pero lo que no recuerdan es el dolor que les hacen llegar a la madre y que a través de ella les hace sufrir en su vida cuando acaban de nacer. Por eso muchos abrazan y admiran a aquellas personas que están detrás del vidrio, sobre todo las enfermeras que cuidan a los niños y piensan que vienen a ver a todos los niños de esa pequeña sala. Algunos ven a la abuela que está ahí. También algunos ven al tío, al primo, al sobrino, pero lo más importante es observar si se encuentra el padre principalmente buscando a su pequeño hijo. Lo que debemos de ver es que a veces también los abuelos maternos o paternos deben de estar allí para que el niño de alguna forma pueda distinguir a sus propias familias. Algunos pensamos que esto no tiene ningún beneficio para los niños. Déjame decirte, mi querido amigo, que se ha comprobado que los niños pueden percibir el calor humano de las personas que lo aman realmente, de aquellos que llegan a ser sus familiares más cercanos, aunque no los vean. Así estén a larga distancia, muchas veces los bebés, a través del sentimiento o cuando se encontraban dentro del vientre de la madre, pueden sentir la presencia del familiar más cercano. Casi siempre, y la gran mayoría, logra poder encontrarse con ellos, con los abuelos, con los primos y también con los familiares que vienen a verlos. Y como nosotros nos damos cuenta, la mayoría de ellos se emocionan con esta pequeña vida que han creado y que viene a este mundo con planes para un futuro. Un futuro niño que se puede convertir en una persona de bien que seguirá los pasos de nuestro Dios. Pero también muchas veces estos padres se ilusionan pensando que el niño puede convertirse en un jugador estrella, puede ser de fútbol, de béisbol o de algún cualquier otro equipo deportivo. La mayoría se ilusiona con este tipo de cosas, hasta algunos llegan a pensar que sus hijos pueden llegar a las Olimpiadas si se les prepara bien. Pero algunos otros se ilusionan y piensan en las lecciones que pueden aprender en la escuela. Puede ser música, pero también puede ser en conocimientos generales a través de la química, las matemáticas y muchas otras materias. Pero sin duda, mis amigos, que eso es algo fundamental para un padre, pensar e imaginar cómo será su pequeño hijo cuando crezca. Entre ello, muchos de ellos intentan imaginárselo cuando van a través de las montañas, en el escampismo, y también cómo podrían enviarlo a la mejor universidad existente de su país. Todas estas intenciones son puras, imaginables pero puras, buenas intenciones que cada uno de ellos desea tener para con sus pequeños hijos. Lo que nosotros debemos de recordar es que nosotros no somos los que pueden influir en su vida. Claro, influimos, pero debemos de recordar, mis amigos, que no solo nosotros podemos moldear la vida de nuestros hijos. Recordemos que detrás de toda esta vida que tenemos en este mundo, hay una tela que nosotros desconocemos, donde se presentan los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo de Dios. Todos ellos en una gran batalla y en un pleito por la humanidad, queriendo cada uno a distraer y llevar a sus filas a aquellos seres humanos que vienen naciendo poco a poco y luchan por todo esto. Por eso, a pesar de que tengamos ideales elevados como padres o como familiares, a pesar de todo esto, debemos de ser amantes con los niños, brindarles confianza, brindarles apoyo, influir siempre en ellos y recordar que ellos tendrán su propia niñez y no quererle influenciar nuestra niñez de nosotros, querer que sean moldeados conforme a nuestra propia forma de pensar. Debemos de recordar que ellos tienen que soportar el dolor que les va a tocar llevar. Muchas veces nosotros no comprendemos eso y queremos evitarles el dolor que usted y que yo sufrimos cuando éramos jóvenes. Pero no podemos, mis amigos. Esta tela que está detrás de un escenario tan grande en el universo, donde hay un pleito entre el enemigo de Dios y de Dios mismo, podemos, mis amigos, no podemos evitar que ellos tengan un dolor y un sufrimiento donde el enemigo quiera acoplarse a todos estos niños para su corazón, porque él lo que quiere es moldear la mente infantil de los niños. Si te has preguntado que esto, tal vez lo que te decimos es mentira, recuerda lo que los pastores Omaya nos dijeron hace un rato y también recuerda lo que has visto alrededor de tu vida en la actualidad. ¿Cómo crees que los niños se han moldeado a ser lo que son en el día de hoy? Porque los pastores Omaya hace un rato nos estaban platicando de la importancia de moldear a los niños dentro de la misma iglesia, de ayudarles a comportarse, de darles su lugar y de mostrarles el camino que deben de llevar estando en la misma iglesia. Porque ellos preguntan y nos comentan de la importancia de todo esto, simplemente porque son la base fundamental del futuro de nuestra iglesia, de nuestros hogares y también de nuestra cultura, de nuestro mundo y de nuestra comunidad en nuestros diferentes países. Los niños son los que después se convertirán en los líderes del mañana o en la gente del mañana que moldeará nuestro país, nuestra sociedad y nuestra iglesia. Y si nosotros no le damos la debida importancia a ellos, seguramente no moldearán y no se convertirán en las personas que deben de ser. Les daremos el gane a los ángeles del enemigo de Dios, a Lucifer y sus ángeles que tratarán de adentrarse con estos niños. En la actualidad, muchas veces nos encontramos como los niños cuando crecen se interesan por probar las drogas, por probar el alcohol, por la delincuencia, por inmiscuirse en puras cosas vanas de este mundo, y pocos aprecian la verdad que es estar con Dios a su lado, sobre todo la lectura de la Biblia, aprender los valores y principios que todo hombre debe tener o que toda mujer debe de llevar, y siempre se van a lo que el mundo dice, el alcohol, la cerveza, los cigarros, las drogas, el dinero y todo el bienestar y placer que puedan obtener. Al grado que cuando ellos llegan a la adolescencia ya tienen un hijo y están destruyendo su vida viviendo una vida de adultos aún siendo adolescentes que no pueden llevar tras sus hombros. Ahí el enemigo ya destruyó y atrapó a una familia, a un par de muchachos que en el futuro se convertirán probablemente en delincuentes si no se les prepara bien, o se pueden convertir en asesinos, o pueden terminar con su vida en base a lo que ven en la televisión, lo que escuchan en la música, lo que ven en las revistas y en los libros, que no tienen ningún beneficio para la mente infantil de los niños. Las caricaturas es una gran influencia en ellos, pero en la actualidad lo que más ha influenciado no son las caricaturas, ahora son las películas y el internet. Tristemente tenemos que reconocer que los medios de comunicación y sobre todo el celular, la tablet, la laptop, la computadora son medios que usa el enemigo para distraer la mente infantil de los niños a través de los juegos de video. Cuando tú le pones para distraer a un niño un juego, ¿qué es lo que primero que agarra? Es precisamente eso, el juego. Pero si le pones una película, depende qué película. Si la película es de infantil o tiene algo bonito, lo agarran. Si no, lo desechan y lo dejan a un lado. Pero pones un juego y van a estar ahí pegados horas y horas. Le pones la televisión en pantalla grande, ahí van a estar los niños sentados viendo la televisión. Y todo eso moldea la mente para el lado del enemigo de Dios. Nosotros ahí es donde perdemos, mis queridos amigos, cuando no sabemos qué enseñarle a ellos. Por eso debemos de recordar hasta qué punto nosotros como padres podemos beneficiar a nuestros hijos y si permitiremos que el padre de la mentira trate y destruya la mente de nuestros niños. Por eso varias veces él trata de dañar a ellos porque daña primero a los padres y también ocasiona pequeños problemas en la sociedad del niño. Le quita el amor y le destruye todo lo que está a su alrededor, porque ninguno de los dos padres cuentan con la suficiente experiencia para enseñarle a su hijo y les causa más dolor para experimentar, sobre todo el dolor que sufrieron de la niñez. Así, cuando les hace recordar a los padres el dolor que ellos sufrieron en la niñez, se lo hacen pasar a sus hijos. Y poco a poco sus hijos, entonces mis amigos y hermanos, solamente así sus hijos se convierten en personas que pueden convertirse a Dios, porque los alejan de las artimañas del enemigo. Por eso hay que experimentar nuestro propio dolor, pero lejos de nuestros hijos. Y permitir que ellos pasen su propio dolor. Claro, no los vamos a obligar y tampoco vamos a dejar que sufran a nada más porque así dice Dios o porque así debe de ser. No, Claro, les vamos a mitigar el dolor, pero hay que permitir que pasen y tengan su propia experiencia a través del dolor que les toca, porque son adolescentes, son jóvenes y tienen que pasar por este método. A veces, aunque hayan leído su Biblia dentro de la misma iglesia y que hayan visto que los pecados son muy grandes, a veces también los padres se pasan con sus hijos. Y no solamente con sus hijos, sino cuando se convierten en adultos más grandes y son abuelos o bisabuelos, de tal forma que como bisabuelos destruyen la mente de los niños. Crean en su mente memorias que pueden destruir a la larga al pequeño niño y no sienten que tengan grandes pecados en sus vidas, porque para ellos ese pecado es bueno. Sus padres le dijeron que lo pueden hacer, por ejemplo, la mentira. La mentira es uno de los principales pecados que vemos a través de los 10 mandamientos. Y está prohibido a través de la palabra de Dios, escrito por el mismo dedo de Dios. Sin embargo, ningún ser humano puede superar este problema. Al contrario, es más difícil seguir adelante si no mientes en esta vida, en la actualidad. Sin querer, nosotros enseñamos a nuestros niños a que esto es normal y que puede ser bueno mentir de vez en cuando. Por eso a veces las buenas personas que vienen a nuestras buenas familias engañan y mienten, y decimos que entonces esa mentira de esta buena persona puede ser una mentira buena y no es mala, aunque diga lo contrario en la Biblia. Ciertamente, mis amigos, todas estas advertencias no se aplican a todos, supuestamente, sobre todo a los niños y al perfecto bebé que tenemos en nuestra familia, porque a veces pensamos que el amor que se ha creado dentro de ellos no es el que deberían de tener, sino al contrario, pensamos que ellos se deben comportar como nosotros cuando éramos niños, deben de sufrir como nosotros y deben de convertirse en hombres como nosotros, cuando en realidad ellos se están moldeando desde otra perspectiva. Si los niños creyeran la escritura verdadera de lo que dice la Biblia de Dios, lo que dice la palabra de Dios, si estos pequeños pudieran desde muy bebés leer la Biblia y aprender de ella, entonces serían niños que podrían convertirse en fieles seguidores de Dios desde que son muy pequeños. Por eso, antes que el niño pueda salir del hospital cuando ellos son recién nacidos, deberíamos nosotros de poder programar, por así decirlo, como cristianos a nuestros pequeños niños. Desde el vientre de la madre, luchar contra el enemigo. Y en lugar de dejar que nuestra madre o la mujer que trae el bebé en su vientre, en lugar de que esté comiendo cualquier chuchería, que les estemos regañando, que la hagamos sentir mal, que le insultemos y que le demos problemas psicológicos por la forma en que la tratamos, en lugar de todo eso, enseñarles la palabra de Dios. Que la madre lea la Biblia, que la madre estudie acerca del verdadero amor de Dios, que le ponga la música elevadora a Cristo. Y esto, mis amigos, nos ayudará a recuperar a los niños que probablemente serán perdidos y nos querrá arrebatar el enemigo. Por eso debemos ser fervientes y iniciar una labor para resolver nuestros propios problemas como de rodillas. Todos tenemos problemas y la única manera de resolverlos es de rodillas, a través de la oración. Todos lo tenemos y no puedes decir, no, yo no necesito orar porque yo estoy contento, porque estoy feliz, no tengo ningún problema, no me ha pasado nada, tengo dinero, tengo todo. No, mi amigo, mi hermano, seguramente tú también tienes problemas, pero no has luchado por ellos. Estudios recientes han revelado que el dolor emocional, mis amigos, el dolor emocional de los padres mismos que experimentan antes de que el niño nazca y en su niñez, se han pasado de generación en generación seguido a través del ADN. Así como lo escuchas, el dolor emocional que sufren los padres lo pasan a sus hijos por el ADN, según pruebas que se han hecho a través de pequeños niños que han intentado mejorar su vida, pero el dolor emocional lo traen en las células del cuerpo y lo transmiten, y el niño lo siente aunque no lo creas. Cualquier herida que los padres hayan recibido cuando son niños, seguramente sus hijos lo van a recibir. Suena esto como algo sin esperanza, pero no es así, porque incluso el ser humano más severamente dañado puede experimentar la recuperación. Lo que se requiere es que el padre que realmente quiera transformar a su hijo y quitarle dentro de sus genes ese mal pensamiento, lo único que debe decir es lo siguiente: Satanás me ha dañado a mí y a los míos demasiado tiempo. Elegiré la recuperación a través de Jesucristo. Mis desechos no pasarán a la siguiente generación. El ciclo del abuso se detendrá conmigo. Así es, mis amigos, debemos de eliminar al enemigo de Dios de nuestra vida y entregar nuestra vida al corazón, pero decirlo. No puedes decir, sí, lo voy a hacer mañana. Ah, sí, mañana voy a orar, mejor otro día, no quiero pensar en eso. Mejor que mi hijo poco a poco cambie de punto de vista antes de que yo transforme mi mente, antes de que vaya a Dios. No. Tienes que ir a Cristo en oración y decir que el enemigo debe de salir de tu casa, de tu mente, de tu vida, y recordar que Él te ha dañado a ti, a los tuyos, y ha destruido tu vida y la de los tuyos. Entonces ha llegado el momento de elegir tu recuperación y la recuperación de tus hijos, y deshacerte de todo eso que generación tras generación ha destruido tu vida y la vida de tu familia. El ciclo de abuso terminará contigo o conmigo. Y entonces nuestros hijos crecerán de diferente manera. El primer paso para la recuperación en el reconocimiento de qué circunstancias han causado nuestros sentimientos de rechazo, mis amigos, esas mismas circunstancias pueden hacerse que sus propios hijos se sientan rechazados. Así que usted debe de evitar, si es posible, que esto ocurra. Aquí, mis hermanos, mis amigos, les presentaremos las circunstancias más comunes que pueden hacer que un niño se sienta rechazado y lo que usted puede hacer para amortiguar el dolor del rechazo si las circunstancias no pueden evitarse. Debemos entonces de comprender hasta qué actitud nosotros podemos hacer, qué actividad para que no sintamos que nuestros hijos sean rechazados. Como te decimos, a continuación te mencionaremos aquellos los más comunes, y uno de ellos, como ya te lo habíamos mencionado, es el divorcio. Así es, en primer lugar está el divorcio. La mayor parte de la seguridad de los niños proviene de una relación amante y saludable entre su padre y su madre. Cuando los padres se divorcian, los niños se sienten divorciados. Y los niños, especialmente los más pequeños, con frecuencia concluyen que el divorcio fue culpa de ellos. Cuando el divorcio ocurre, un padre o el otro, por lo general, obtiene la custodia de los hijos. El resultado es que los niños asumen la posición de que el otro padre los ha abandonado. El pensamiento infantil dice: si no lo puedo ver, es que no existe. Preguntan una y otra vez: ¿dónde está mi papi? O ¿dónde está mi mami? ¿Por qué me dejaron? ¿Qué hice? ¿Qué fue tan malo que me abandonaron? Para que los niños puedan ser completos, el programa de su cerebro dado por Dios dicta la convicción de que ellos necesitan a ambos padres, el masculino y el femenino. Durante los primeros 12 años de la vida de la hija, ella seguirá el modelo de la mamá. Querrá caminar con los zapatos de tacón de mamá, jugará con las ollas y sartenes de mamá y se pondrá el perfume y el maquillaje exactamente como mamá se lo pone. Durante este tiempo, ella no se da cuenta que también está aprendiendo de su papá, solo que en formas, que en otras formas más sutiles. Ella, la niña, está observando sus palabras ante mami y sus actos de bondad hacia ella. Necesita el apoyo y la complementación de la figura masculina en su vida, así que comienza a actuar en formas que ella sabe que producirá ciertas respuestas en papi. Al principio de la pubertad, sin embargo, el foco de la hija cambiará hacia su padre y de él recibirá validación, aceptación, dirección y consejos. Incluso su sentido de espiritualidad le llega a través de su padre y a través de la vida espiritual que él le da. Es fundamental, mi querido amigo, que aprendamos que, aunque a veces nosotros no lo veamos, influimos en los niños. Y si nosotros tratamos mal a mamá, los niños que lo están viendo aún de pequeños van a pensar que eso es normal. Y si nosotros tratamos bien a mamá, van a pensar que está bien. Si la mamá se porta de una manera, pensarán que esa es la mejor manera de convertirse en una mujer buena o una mujer que realmente vale la pena. Y si ella se siente mal y destituida, va a decir que ella tampoco vale la pena, porque así su propia madre la destruyó. Escucharemos una alabanza a cargo de César Iván titulado Cristo Vendrá. Vida y música con esperanza. Esto no es ficción, sucederá. Todo anuncia ya que Cristo volverá. En gloria y majestad en las nubes se verá, imponente el Rey de Reyes. Mas la hora no la sé, con firmeza esperaré, velando pacientemente. Cristo vendrá, Cristo vendrá, pero antes que Él venga, odio, muerte y persecución, guerras, hambre y destrucción sobre la tierra caerá. Esto no es ficción, sucederá. Todo anuncia ya, su promesa cumplirá. Debes escudriñar, no te dejes engañar, resiste valientemente. Mantente en oración con la firme decisión de ser fiel hasta la muerte. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá. Y persecución, guerras, hambre y destrucción sobre la tierra caerá. Cristo vendrá, sí, Cristo vendrá, pero antes que Él venga, odio, muerte y persecución, guerras, hambre y destrucción sobre la tierra. Persecución, guerras, hambre y destrucción sobre la tierra caerá. Vendrá. Vendrá. Vuelve. te comentamos acerca de cómo la muchacha o la niña o la hija tomaba en cuenta la imagen mental de su propia madre y de lo que el padre hace con la madre, y entonces de ahí toma y se forma sus sentimientos para cuando se convierte en adulto. Pero también está el caso de los niños. En el caso de los niños es al revés. Se aplica el niño varón hacia el foco de atención que estará fijo en el padre. El niño casi siempre imitará hasta los años de su pubertad a su padre, y entonces, después de que llegue a la adolescencia, cambiará su vista hacia la madre y de ella aprenderá cómo tratar a la mujer al relacionarse con ella y viendo cómo el padre trata a su propia madre. ¿Qué ocurre cuando uno de los padres entonces falta en el matrimonio? Cuando no está la mamá y el niño vive con el papá o la niña vive con el papá. ¿Qué ocurre cuando el papá no está y la mamá tiene que lidiar con el niño y con la niña? Déjame decirte que el niño entonces carece de esa parte del aprendizaje y de la maduración que deben de llegar como resultado de observar y relacionarse con su persona. Por eso en la actualidad, cuando ahora es más fácil ver que hay dos personas del mismo sexo tratando de criar a una hija o un hijo, es complicado para el niño ver cómo se desarrolla una familia con dos personajes del mismo sexo, una actuando como mujer y el otro como hombre, siendo los dos hombres. O en otros casos, una actuando como hombre siendo mujer y la misma mujer siendo mujer. Eso es complicadísimo porque no recibe el foco de atención que necesita de un padre en el caso de las dos mujeres, o el caso de la madre, de los dos padres no reciben la atención verdadera de una madre. Esto es complicado. A veces en la sociedad no aprenden, o más bien no se comprende, solo por seguir la necesidad de que tengan sus derechos humanos los dos padres del mismo sexo, se les permite que tengan la adopción de un niño. Y al permitírselo, no se dan cuenta los líderes de los diferentes países de que están haciendo un daño a los futuros niños, y en la sociedad van a destruir y van a cambiar su forma de pensar, porque necesitan forzosamente dentro de la mente la maduración emocional y espiritual, cambiarán su forma de pensar. Por eso, mis amigos, debemos de ver que ellos no carezcan de esta idea tanto del padre como de la madre. La doctora Laura Schneider es internacionalmente conocida porque es oradora radiofónica que alcanza una audiencia más o menos de 15 millones en todo el mundo cada semana. Ella se opone fuertemente al divorcio y dice que esto no debe de hacerse. Muchas veces ella misma ha declarado enfáticamente en su programa que las parejas con niños no debieran considerar ni siquiera la posibilidad del divorcio. Más bien, debieran obtener toda la ayuda necesaria para resolver sus problemas personales y maritales y consagrarse durante todo el tiempo que les sea posible a estar con sus hijos como los padres responsables que deben de ser. Por eso, mis hermanos y amigos, es importante mantener a nuestros hijos dentro de un círculo familiar donde estén los dos padres. Claro, dentro de lo posible, porque no podemos obligar a que uno se comporte o que otro se comporte de otra manera, sino tratar y luchar de que ellos tengan esa imagen paterna o imagen materna que necesitan. Si ellos de alguna forma se llegan o se han divorciado, entonces deberían por lo menos, al menos vivir cerca el uno del otro en la misma ciudad, de modo que ambos padres puedan tener tiempo igual con sus dos hijos, o con su único hijo, o con los hijos que ellos tengan. Aunque es importante que los niños tengan un hogar primario y duerman en la misma cama cada noche, no significa que el padre no pueda recoger a los niños después de la escuela y hacerles la cena. Los niños necesitan que ambos padres estén involucrados en sus propias vidas. Es muy importante, necesario en el desarrollo de los niños que ellos estén dentro de un hogar, porque si no lo están, será complicadísimo para que ellos puedan crecer con una buena relación mental, emocional y espiritual. Es importante que ellos, que los padres que crían a un niño, deban de estar siempre juntos, enseñándoles cómo se deben de comportar. La socióloga Sara McLachlan intenta probar a principios de la década de los años de 1990, intentó probar que los niños criados por padres solteros estaban tan bien como aquellos criados por ambos padres. Lo que sí encontró, sin embargo, se quedó impactada porque ella vio todo lo contrario. Ella quería intentar probar que era lo mismo si un padre solo criara a su hijo a que si los dos lo criaran. O al contrario, si dos que son del mismo sexo criaran a un hijo a que si lo criara un padre y una madre normal. Pensó que era lo mismo, pero se quedó impactada, mis amigos, porque se dio cuenta que ella estaba equivocada. Había errores. Y ella dijo lo siguiente al respecto de esta situación. Los niños criados por padres solteros o por padres del mismo sexo tenían el doble de posibilidades de abandonar la escuela secundaria, tener hijos fuera del matrimonio cuando ellos mismos eran todavía casi niños. Ellos desarrollan problemas con la bebida y tienen una tasa más alta de divorcio que cuando los dos padres viven juntos o cuando los dos padres son de diferentes sexos. Por eso, mis amigos, esta psicóloga nos enseña de la importancia que es que los dos padres estén en la misma situación. Lo escribió en uno de sus libros que ella tiene y que escribió en 1996 dentro de su misma investigación. La importancia de que los niños mantengan un matrimonio, más bien vivan en un matrimonio feliz. Sin duda que a veces nosotros no logramos captar el gran daño que hacemos a los niños cuando nosotros luchamos por nuestros deseos personales. Cuando uno de los padres dice, es que ya no te amo, o es que ya no quiero vivir contigo, o es que ya no nos comprendemos y es constante pleitos, y no luchan por el niño para criarlo juntos. Cuando un padre se dedica a criar sola o solo uno de los hijos, muchas veces no tienen la misma ventaja. Como les decimos, en este estudio se descubrió que tienen mayor ventaja o mayor posibilidad de terminar mal si solamente viven con uno de los padres o con padres del mismo sexo. Eso es lo más triste. Sin duda que en nuestros días, mis amigos, nos hemos encontrado con esta misma idea. En la actualidad, ya en muchos de los países es permitido el matrimonio del mismo sexo. Y a veces, en algunos otros, también la adopción. Pero en muchos otros todavía no es permitido ni es aceptado en la sociedad. Tristemente, esto es perjudicial para nosotros y sobre todo porque como cristianos no encontramos ninguna frase fundamentada en la Biblia que esto fuera permitido. ¿Te imaginas la tristeza y el dolor que es poder ser criado por dos padres del mismo sexo? O porque tú puedas vivir solo con tu propia madre, con tu propio padre, ¿de dónde vas a tomar entonces la imagen paterna? Uno de los casos más importantes que hemos visto, por lo menos en el caso de mi familia, es en el caso de en lo importante que fue el padre. Una de las cosas que tal vez nosotros tenemos, hablando de la experiencia personal, mis amigos, es que nosotros somos hijos de un padre que no es adventista. Mi mamá es adventista desde pequeños y siempre nos inculcó los principios adventistas. Mi padre es católico hasta el día de hoy. y tiene sus propias prácticas, lo que es la posada, lo que es el alcohol, toma muchos cigarros, en fin, pero él permitió siempre que nosotros fuésemos a la iglesia y que nos convirtiéramos en personas de bien. Lo extraño, tal vez podríamos decir, es que nos convertimos en una copia casi exacta de nuestro padre. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede que mamá siempre nos enseñaba que debemos de ser limpios, pulcros y siempre planchar nuestra ropa, siempre cuidar nuestro aspecto personal, dedicarnos a ser personas exactas y honradas. Pero mi padre pues era más dejado, él se rascaba donde no debía, tenía ropa holgada, era muy fodongo por así decirlo, y andaba en la casa con chanclas y ese tipo de cosas que a mamá no le gustaba. Entonces mamá siempre trató de inculcarnos la limpieza, la exactitud y no andar fodongo, siempre limpios y planchadito, todo en orden. Resulta que a lo largo del tiempo, por más que mamá nos quiso enseñar, cuando nosotros nos convertimos ya en adultos, en un principio todos planchábamos nuestra ropa para ir a la iglesia y éramos así. Pero cuando nos convertimos en un matrimonio, sí, seguimos siendo los mismos, pero nos volvimos más fodongos como mi papá. Usamos, ya chancleábamos en la casa, usábamos otro tipo de actividades y sin querer, bueno, nos convertimos como él. Ya dejamos un poco lo que nosotros hacíamos de jóvenes, nos mantuvimos en la iglesia. A pesar de que mi padre tomaba alcohol y era de una familia católica, dos de mis hermanos estudiaron teología, se convirtieron en pastores. Su servidor también intentó estudiar teología, pero la verdad no era lo nuestro, el ser pastor. Pero mis amigos, lo que nuestros padres nos enseñaron, sobre todo nuestra madre, nos orilló a que nos formáramos como fieles miembros de la iglesia. Servimos a Dios, nos mantenemos dentro de ella, y la mayoría de mis hermanos son adventistas que nunca se saldrán de la iglesia, sobre todo mis dos hermanos pastores, y algunas de mis hermanas y yo podemos decir que estamos contentos sirviendo al Señor de una u otra manera. Por eso, mis hermanos y amigos, la influencia de los padres es fundamental. Nunca pensamos que nos convertiríamos en nuestros padres, en nuestro papá, cuando tuviéramos matrimonio. La verdad, ni yo me lo imaginé. Pero ya casado y viendo cómo actúo ahora, después de 8 años de casados, me doy cuenta que hago lo mismo que hacía mi papá e inconscientemente me convertí en él. Parte que nosotros no entendemos, que en el subconsciente habita esta forma de ver cómo se portan nuestros padres, y cuando llegamos al matrimonio actuamos y hacemos las mismas cosas. Por eso debemos de tener cuidado con los niños, qué hacemos y cómo lo hacemos. El ejemplo que les damos como padres es importante y necesario para cambiar nuestra vida. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo enseñas a tus hijos? ¿Qué les das para que ellos aprendan a ser buenas hijas, buenas madres, buenas mujeres o buenos padres, buenos hijos, buenos personajes, buenos seres humanos que atienden y cuiden a su propia familia? Debemos de pensarlo y no dejarnos llevar por las cosas que el enemigo nos distrae a través del mundo a nuestro alrededor. Luchemos con nuestros hijos, hagamos la voluntad de nuestro Dios y nunca nos dejemos llevar por esas cosas, que a la larga ellos se convertirán en usted y en mí. Nuestros hijos y los jóvenes que viven a nuestro alrededor se convertirán en personas de bien o en personas de mal, dependiendo la forma en que los críes. Como te repito, mi padre no era adventista, más sin en cambio, gracias a mi madre, mantenemos los principios de la iglesia, pero también nos quedamos con algo que nuestro padre nos dio. Entonces, así sucederá con nuestros hijos. Inconscientemente, nuestros hijos harán algo que probablemente tú no les hayas enseñado directamente, pero ellos lo vieron, lo aprendieron de niños y lo van a practicar en un futuro. Permite que ellos aprendan algo bueno y enséñales lo que es mejor para ellos. Recuerda que no solamente los padres tienen la influencia, los abuelos, los primos, los sobrinos, toda imagen paterna varonil les enseña a los hijos. Igualmente con las mujeres, las abuelas, las madres, las hijas, las primas, las sobrinas, todas las mujeres dentro de una familia le dan una pauta a la niña para desarrollar su forma de ser. En el futuro serán como ellas. Intentemos dejar un buen ejemplo a nuestros niños para que ellos sean niños de bien, futuros niños que se mantengan dentro de la iglesia sirviendo a nuestro Dios. Hermanos, vamos a ir al último canto de esta noche. Padre que está en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Señor bendito, el día de hoy hemos hablado acerca de las cosas que nuestros niños necesitan. Permite, oh Padre, que nos acerquemos más a ti, que a través de todas estas experiencias nos enseñen que nosotros debemos de dar un buen ejemplo a los niños, que los niños aprendan a través de nosotros y que nosotros, como adultos, les demos el paso, la oportunidad de que ellos se conviertan en buenas personas. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, la forma de responder a los niños, porque no nacemos siendo padres, no sabemos cómo enseñarles. Muchas veces fallamos y decaemos. Padre, por favor, ayúdanos a aquellos que son padres puedan saber guiar a los niños, y aquellos que dirigen niños o que tienen a cargo niños puedan de alguna forma, Padre, que ellos aprendan acerca de ti. Permite, Señor, que se consagren y que se sientan contentos de servirte a través de estos pequeños niños. Danos la fuerza, danos lo necesario para luchar y para formar parte, para ser como tú y formar parte de tu santa Grey. Que estos niños se consagren a ti, oh Padre. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Danos el descanso reparador que todos necesitamos para que mañana en tu día santo hagamos, Señor, tu voluntad. Cuida a cada uno de los que nos acompañan. Cuida a nuestro hermanito Jesús de Venezuela, a Glory, a Patty, a Ana Urruti, a Rosely, a Pame, a Grisel, a Clau, a Rocco, a Gilberto, a Lover, oh Padre, a Jackie Luna y todos aquellos que tienen nombres extraños y raros. Te pedimos también por nuestro hermanito Raúl Hernández. Tú los conoces, Padre, sabes qué problemas tienen, qué están pasando, y permite que, Señor, se sientan consagrados, listos a servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Que siempre en nuestro corazón, Señor, alabemos y glorifiquemos tu nombre. Lo pedimos no para algún mérito, te lo suplicamos en tu sagrado, en tu bendito nombre, Padre. Amén. Ven a nuestras vidas.